Escúchame. El enemigo se ha levantado con gran ira para destruirte. El enemigo se ha levantado con gran furia para quitarte la vida. Y él va a hacer todo lo necesario para que tú dejes de servirle a Dios. Y él va a tratar de meterte aguas profundas. Él va a tratar de sumergirte para que tú mueras, para que tú fracases. Pero el Señor te dice: no temas, solamente quiero que te esfuerces. El enemigo está haciendo fuerza para que tú te rindas, para que tú dejes de luchar, para que tú dejes de pelear, porque él sabe que si tú continúas peleando y continúas marchando, él no te podrá vencer. Por tanto, Dios te dice, aunque sientas que ya todo se perdió, aunque sientas que ya no hay solución, aunque sientas que ya no hay fuerzas para seguir, tienes que continuar peleando. El enemigo se levantó con gran ira para destruirte, para matarte, para robar lo que Dios te entregó. Pero Dios te dice, aunque los ataques del enemigo sean fuertes, yo voy a plantar banderas sobre tu vida, voy a plantar banderas sobre tu casa, voy a plantar banderas sobre los tuyos, porque yo soy tu Dios. Y aunque él se levantó con gran furia, con gran ira, yo me levanté a tu diestra para pelear por ti. Por tanto, aunque el enemigo te hiera, aunque el enemigo te pisotee, aunque el enemigo trate de avergonzarte y esté tratando de matarte, Dios te dice: yo te voy a dar la victoria. Yo sé que piensas en estos momentos que Dios se olvidó de ti por la grande batalla que estás viviendo. Sé que piensas que Dios se olvidó de ti por la gran oposición que se ha levantado, y le dices a Dios: Señor, ¿pero qué hago? Ya no tengo fuerzas para seguir. Mira lo que me está aconteciendo. Estoy siendo herido por mi enemigo. Dios te dice: yo sé que tú estás siendo herido. Yo sé que tú estás siendo herido. Sé que estás pasando por una batalla. Pero el Señor te dice: yo estoy en ese asunto. Si no te has rendido es porque yo te he dado la fuerza para que tú persistas. Si no te has rendido es porque yo te he dado la resistencia para que tú resistas. Por tanto, persevera hasta el fin, persevera en medio de esa lucha, en medio de esa batalla, y yo te voy a dar la victoria. Y tu enemigo, en el momento que menos lo esperes, tu enemigo, el que te está atacando, te va a soltar y tú vas a poder salir en victoria. Por eso no temas ni desmayes, porque la victoria Dios te la entrega en tus manos. Saldrás como un sobreviviente de ese ataque. Dios está contigo. Comparte este video con una vida. Si crees en esta palabra, comenta un fuerte amén. Y sígueme por esta página como Michael Gabriel Oficial. Dios te bendiga.